Escucho tu corazón, Nicaragua linda, de mis amores. Y me lleno de esperanzas y me adentro en el amor cuando pienso en lo bueno que vendrá. Trabajando juntos, construyendo juntos un futuro juntos, sumando amor a Iván. Caminando juntos, un presente juntos, un futuro juntos. Juntos seguiremos adelante. Vamos juntos siempre al frente, vamos con este amor gigante, gigante amor del corazón. Siento orgullo de mi nación, por ella siempre yo doy lo mejor. Mi hogar, mi tierra, mi gente, mi Nicaragua, siempre hacia adelante. Siempre al frente, seguiremos adelante. Nicaragua, juntos seguiremos adelante. Siempre al frente, Nicaragua, juntos seguiremos adelante. Conoce la paz, otro tiempo, tanta libertad, y el amor es fuerza de unidad. Este es el tiempo de trabajo y paz, tiempos de trabajo y paz, prosperidad. Ser patria conmigo. Podemos lograrlo todo en estos buenos tiempos de amores, de paz y de vida. Oye, nicaragüense, hermano, hermana, con vos yo quiero caminar. Orgullo de Nicaragua, siempre adelante, cantando este amor gigante. Siempre al frente voy, con orgullo voy, va creciendo en mi corazón tu gigante amor. Siempre al frente voy, con orgullo voy, va creciendo en mi corazón tu gigante amor. Somos de Nicaragua, la buena madre de tantos amores valientes. Podemos lograrlo todo en estos buenos tiempos, viviendo este amor gigante. Quiero vivir con vos, en amor, en la luz, en la fe y en la paz, caminando siempre al frente, caminando juntos, haciendo revolución.